Cody, www.sancocho.com. Hola, soy Vani Leal, integrante de la banda de rock Dulce Calavera de acá de Las Palmas de Gran Canaria. Les dedico esta canción a la gente de Noche de Rock and Roll. Dulce Calavera se titula el tema, así como es el nombre de la banda. Muchas gracias, un abrazo. No puede ser casualidad encontrarme delante de ustedes, susurrando la verdad, sin nada que ocultar y mucho menos olvidar. Estamos con Vani, Dulce Calavera, uno de los miembros de esta banda de la isla de Gran Canaria. Buenas noches, Vani. Hola, buenas noches. Dulce Calavera, ¿es Dulce la Calavera o es un nombre dulzón para una banda de rock? Sí, bueno, las pretensiones del nombre tienen que ver con eso. Es decir, queremos la base fundamental de la banda es rock. Lo que pasa es que, claro, intentamos siempre endulzar ese rock de alguna manera. Aunque no mucho, te confieso, pero sí es la intención de lo de dulce viene siendo por la parte comercial que queremos nosotros plasmar en nuestros temas. Uh-huh. Lo dicho, son una banda de rock de la isla de Gran Canaria. Acaban de grabar hace poco, ¿no? Una demo con cinco temas que me decías hace un momentito. Sí, correcto. Hicimos una grabación hace poco, producida por nosotros mismos, y ahora mismo la estamos mostrando tanto en lo que son las opciones que tenemos, los que no tenemos páginas web, que yo creo que no son muy necesarias ahora, pero lo que es Facebook y el MySpace, uh-huh, pues van bastante bien para nosotros. Sí, las redes sociales, tanto esa, Facebook que me comenta, como el MySpace, ya esta última un poco ya en decadencia en estos últimos meses, pero que son puntos importantes y de referencia sobre todo para tanto bandas nuevas como consagradas también, que utilizan estos medios para darse a conocer. Sí, correcto. Bani, esta demo la tienen a la venta, la han sacado a la calle, simplemente son temas para promocionarse. ¿Cómo puede la gente adquirir esta demo de Dulce Calavera? Mira, esta demo básicamente la estamos usando como promoción de lo que es el proyecto. Ahora bien, lo hicimos al principio, digamos, con pocas pretensiones, porque la verdad que, como te digo, fue un trabajo bastante artesanal, un trabajo donde, digamos, la edición fue directamente en la casa de los integrantes de la banda. Y pues mira, luego de haberla sacado, ya ha dejado, digamos, una buena sensación para nosotros mismos, en que la gente la verdad la ha asimilado bastante bien. Entonces bueno, que ahora mismo plantearnos una venta de esa maqueta, pues no, pero sí para promocionarla. Uh-huh. Pero dentro de esa promoción igual incluirían la posibilidad de descarga directa en la red o simplemente para que la puedan escuchar nada más que en este caso en el MySpace. No, si quieres que nos interesa de verdad, se descargue. A mí te digo sinceramente ahora mismo, en este bloque de promoción que estamos haciendo, me interesa la descarga directa sin ningún problema. Que la gente aquí vaya viendo qué es la Dulce Calavera y en qué vamos, en qué se basa este proyecto. Y ya luego se verá lo que es el tema de una maqueta ya, un disco ya hecho, donde ya se planteen otras formas, yo sé, de llevársela a la gente, ya se mirará, ¿sabes? Pero por ahora simplemente es mostrarnos qué es lo que nos interesa, más que todo el en vivo, que es lo que nos interesa más. Y tú sabes que el tema de hacerle llegar una maqueta a las personas es simplemente que lo notas cuando estás tocando. Sí. Si lo tocas, ya la gente tiene idea de lo que es, porque simplemente se ha descargado el tema y lo escuchado. ¿Y cómo andan de conciertos por ahí? ¿Van bien servidos por lo pronto o se encuentran con la gran dificultad de todo grupo canario a la hora de tocar? Bueno, para serte sincero, digo, la verdad es que yo lo digo porque quizás fuerte, quizás nos hemos movido desde antes de querer salir, pero tenemos la dicha de haber salido a tocar en Escuchadina 3, aún sin tener prácticamente el repertorio hecho. Y eso de verdad que no fue muy grato. Y ya luego de eso tenemos la opción de unos 6 conciertos de aquí a junio, donde sinceramente para una banda que apenas está saliendo, pues nos viene bastante bien. Ya estamos hablando de salida fuera de la isla, planteamiento inclusive para la península, y entonces eso, te digo, la verdad que son buenas noticias para nosotros. Sí, pues de verdad que sí, que siempre es bueno, ¿no? Primero, un poco no machacarte tú mismo tocando siempre en la isla, aunque Gran Canaria sea una isla más grande, ¿no? Pero que al fin y al cabo el tocar siempre en el mismo lugar una y otra vez, al final acabas tú cansado y acabas pues un poco cansando al resto de la gente, ¿no? Por eso es muy importante lo que tú me dices de que tienen ya planteamientos o fechas previstas de salir fuera de la isla. Sí, en eso estamos, y la verdad que, te digo sinceramente, estamos bastante motivados, bastante contentos, y yo creo que hemos elegido una estructura de trabajo bastante potente. Estamos trabajando en bloque, Es decir, aquí no se le está dejando responsabilidad a una sola persona, que eso quizás es un error que se comete mucho cuando estás con un proyecto y no sabes qué hacer. Pues aquí estamos trabajando en bloque, cada uno tiene tareas, cada uno tiene que mostrar y hacer los deberes según le corresponde, y entonces eso sinceramente hace que funcione, hace que la máquina camine, ¿sabes? Claro, es una implicación conjunta, ¿no? Para eso, por eso se le llama grupo, ¿no? Si no se hubiese sido cantautor en un momento dado, ¿no? Por eso el grupo tiene que compaginarse para poder sacarse adelante pues conciertos, grabaciones, todo lo que sea, todo lo que concierne a la banda en sí. Sí, esto es correcto. Yo te digo, sinceramente, nosotros como yo le digo al resto de la banda, yo le digo, aquí somos simplemente, veámoslo como un matrimonio entre todos, y tú sabes lo que implica un matrimonio. Simplemente son muchas veces momentos de felicidad, muchas veces momentos difíciles donde hay que afrontarlo y donde hay que trabajar juntos para que las cosas salgan. Iván, ¿esa fecha que tienen vista están confirmadas ya? ¿Sabemos dónde serán o eso todavía está ahí en el aire? No, ahora ya tenemos fechas confirmadas, fechas fijas, fechas seguras, que las pueden ver tanto en el Facebook como en el MySpace, que es el www.myspace.com/dulcecalavera05, o en el Facebook poniendo Dulce Calavera simplemente se nos agregan, o simplemente pueden ver la información por ahí. Para darte un adelanto, la primera fecha que tenemos para conciertos acá en las Palmas es el 9 de abril en el Rocola. De abril en el Bar Rocola, eso está aquí en Messi López. Sí. Y pues te digo, ya después de ahí empezamos un ritmo bueno, porque ya no paramos hasta junio y van a ser más o menos 2 conciertos por mes. Entonces pues ya están confirmadas, que es lo más importante, y ahora nos toca a nosotros mostrar lo que es el proyecto. Exactamente. Y en los conciertos que han dado, ¿cómo has visto tú la aceptación de la gente? ¿Lo recibe con agrado? ¿Le gusta la música que están haciendo ahora mismo Dulce Calavera? ¿Qué sientes tú al ver al público? ¿Cómo lo ves tú? La verdad, nosotros hicimos una abreboca con lo que te comenté del Pura Vida Fest ahí en Maspalomas. Sí. Y es que nosotros no teníamos, como te dije, el repertorio hecho, y aún así nos fuimos a presentar parte de lo que iba a ser el proyecto, y sinceramente te digo, las sensaciones que nos dio fueron bastante buenas. Inclusive desde el mismo día que nosotros tocamos, que fue ya por la noche, al día siguiente abrimos nuestra página y había gente agregada, gente dando, felicitando por el proyecto, que habían quedado con ganas de escuchar más. Y entonces, bueno, eso simplemente yo pienso que es la semillita esa que ya está ahí sembrada. Y pues lo que hay es que cultivarla bastante bien, y ya queda por parte nuestra pues hacer el mejor trabajo posible y hacer que esto funcione, ¿sabes? Vamos a ver cómo se presentan estos próximos conciertos, donde ya tenemos el repertorio entero, donde ya vamos a mostrar lo que es el proyecto en sí, y pues esperando y pidiéndole a la gente que nos apoye, porque sinceramente aquí se está dando el todo, aquí no estamos a medias tintas, aquí estamos trabajando bastante, y te digo, sinceramente, con los objetivos bien, bien claros. Y entonces, bueno, simplemente ya es que el mecanismo funcione y ver la respuesta positiva de la gente. Exactamente, claro. De todas maneras, tal como lo plantea, parece que es una máquina bastante bien engrasada, con unos objetivos bastante bastante claros, y que yo creo que Dulce Calavera será una banda que dará que hablar. Por lo menos en ellos están, y esa prueba tan evidente como que tienen bastantes conciertos programados de aquí hasta abril. Así que, Vani, yo solo puedo desearles a la banda pues lo mejor de lo mejor, y para adelante, que esto del rock a veces es duro, pero también es bastante gratificante. Sí, eso es cierto. De verdad, mira, yo antes de nada, yo te quiero dar las gracias a ti y a la emisora, porque sinceramente yo estoy completamente creyente de que nosotros, las bandas y todos los músicos, necesitan ese apoyo, esa mano amiga de los medios, porque sinceramente sin ustedes también para nosotros el camino es lleno de tropezones. Entonces simplemente te doy las gracias por este apoyo, por el interés de querernos contactar, y pues mira, te deseo bastante suerte también con el programa. Y estamos para lo que necesites, pues a la orden también en cualquier momento, ¿vale? Pues que sea recíproco también por mi parte, todas las palabras que acabas de decir. Y es más, el Facebook ha sido casi el culpable, ¿no?, de que nos hayamos conocido y que ahora mismo estemos así vía telefónica hablando o entrevistando, en este caso, a Vani, ¿no? Pues lo sí, dicho, sí, Vani, darte las gracias por haber estado ahí y darle las gracias también a Dulce Calavera por existir, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Un abrazo grande, salúdame a toda esa gente por allá que nos está escuchando y pues mira, espero que nos reciban con buenos brazos y esperemos que le demos una buena imagen de la música que estamos haciendo, ¿vale? Ok, pues así lo haremos. Muchísimas gracias, Vani. Buenas, que esté bien. Un abrazo. Bien, un abrazo. Todo el ruido del mundo. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Sancocho.com. Fueron las palabras de Vani Leal, miembro de la banda Dulce Calavera, una banda que hoy ha ocupado el espacio de La Sama Rockera, un espacio que hemos querido llamar pues con un nombre bastante típico dentro de las Islas Canarias, La Sama, el pescado, y el rockera, pues el mismo pescado, no es que sea un pescado rockero, pero a nosotros nos viene al hilo. Leche Frita ya pasó por aquí hace unas 3 semanas, también la pasada semana la historia, la discografía del siglo XX, un libro escrito por Alejandro Ramos, y esta semana, pues para ir cerrando, vámonos a escuchar un tema, Hijos de la Calle, no, perdona, vamos a poner otro de Krull, no ese. Vamos a poner Corazón de Medianoche de Akrul para ir cerrando ya La Sama Rockera en Noche de Rock and Roll. Y solo nos queda pues eso, despedirte hasta la próxima semana. No olvides de pasarte por www.sancocho.com y saludos y muy buenas noches, tardes o mañanas. Todo depende del momento en que nos estés escuchando. ¡Salud! Nos da tiempo para despedirnos con otro tema, Quijotes Urbanos desde la isla de Fuerteventura, otro de los temas incluidos en el recopilatorio que acompaña el disco La Discografía del Siglo XX, escrita por Alejandro Ramos. Esto es Noche de Rock and Roll, esto es La Sama Rockera, y ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Saludos!